Así que vinimos en formato podcast, episodio número 1, lo puedes escuchar todos los lunes a través de agorasolradio.org a partir de las 22:30 hora de España. Pero iniciamos como un sentimiento agridulce porque estamos felices por volver a las ondas, a volver a traer música, a traer contenido. Pero también estamos tristes por lo que ha pasado con esta Dana en Valencia. Todo nuestro apoyo a todas las personas y bandas conocidas afectadas por la Dana. En Valencia el capitalismo destruye nuestro planeta y nuestras vidas. Genera impotencia y mucho odio ver cómo la clase trabajadora, la clase obrera, ve inundadas sus casas, sus vidas, sus negocios, sus coches y sus vidas se han puesto en peligro, en riesgo, hasta el punto de lamentar víctimas mortales. Ya dicen que llevan aproximadamente 90 al día que estamos grabando el podcast, pero que seguirá subiendo. Y triste escuchar esta noticia, leer las noticias, ver las imágenes en los medios de comunicación, en la televisión. Es muy triste, la verdad. Los beneficios empresariales, basta ya de terrorismo patronal, basta ya de terrorismo climático. Así que lo que tienen en la mano, ayudar a que estas cosas no pasen tan agresivamente, no lo están haciendo. Este programa es en la memoria de todas esas víctimas de la Dana de Valencia. Nuestros corazones con ellos. Y cómo no, hemos empezado este programa con esta banda que sonaba al fondo. Ellos se llaman Antiplayax, que son de Valencia. Y es una banda pum valenciana que está formada por miembros que llevan tocando del año 90 aproximadamente. La banda es relativamente nueva, pero los integrantes son integrantes de bandas como Zanussi o Disc Joe. Este tema se llamaba Valencia y esa memoria, dedicado este programa a todas estas víctimas, tanto humanos como también de animales, que se han muerto en la Dana de la comunidad valenciana y en Málaga y en Castilla, y también Castilla-La Mancha también ha estado afectada por esta Dana. Esta banda, como dije, Antiplayax, el tema lo hemos sacado de su LP Valencia, marca registrada. Banda de hardcore punk, así ochentera. El segundo tema que estuvimos escuchando se llamaba de una banda que se llama Tipex. También llegan de Valencia y está extraído de su primer trabajo, de esta banda valenciana. Formada por miembros de bandas como Cuello, Attack o Las Rodilleras. Este primer EP de Tipex, que también trae su nombre Tipex, hemos escuchado el tema Enemigos. Estás en Radical Sonoro, episodio número 1. Saldremos todos los lunes a través de agorasolradio.org, lunes a las 22:30 hora española, pero también vamos a tener difusión a través de nuestra radio amiga, radio hermana, como es radiocruda.com desde Colombia. Ellos están celebrando sus 13 años y felicitaciones a todos los que escuchan esta buena radio. Vamos a ser retransmitidos los días martes a partir de las 18:30 hora en Colombia por radiocruda.com. Y por supuesto el podcast lo podrás buscar en iVoox y en Spotify. Todos los lunes a través de Agora Sol Radio y a partir del martes a través de radiocruda.com, y ya podrás buscarnos en nuestras portales digitales o los portales digitales que nos pueden retransmitir, como son Spotify o iVoox. Nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. En redes sociales nos puede buscar como Agora, como Radical Sonoro con K. Bueno, vamos hasta Vancouver, en la zona británica de Canadá. Vamos a escuchar una banda que se llama Punitive Damage. El tema se llama Baptist of Fire. Sonoro. Un gran saludo a los hermanos de Radical Sonoro desde Costa Rica, Eric del Balón de Luchar. Radical Sonoro. Radical Sonoro. ¡Madre! Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Mira al otro lado, panza, panza, mileurista, mileurista. Es como fuck. Vengo a hablaros de un sujeto altruista sin igual. Listo, guapo, millonario, se sale de lo normal. Ofrece muchos consejos que todo hombre ha de escuchar. ¿Quieres ser millonario o tu vida enderezar? Su curso es imprescindible para alfas de verdad. Mujeres, dinero, estatus, mucho más tarde. De micro learning, empresario te hará. Su método es infalible, solo has de confiar. Esto no es una secta, es desarrollo personal. A tu padre mileurista no lo puedes respetar. No te ayudan, solo roban tu dinero. Vende humos empieza la música ahí, ¿no? Hola, muy buenas, somos Monocuerdo. Ya hablo Monocuerdo. Ya hablo Monocuerdo. Yo no soy Monocuerdo, tú sabrás que Monocuerdo. Un saludo enorme para la gente de Radical Sonoro y para lo que se están marcando. Un abrazo gordo. Sí, o sea, muy gordo. Grandísimo. Como está buena. Estamos en el episodio número 1 de Radical Sonoro, aquí en Agora Sol Radio, la 3W.agorasolradio.org. En formato podcast. Serán 1 hora y 30 minutos de programa. Serían pues 90 minutos de pura chancleta, de puro metal, hardcore, ska, boom del mundo. Sonaban los de Pugis, una banda que se fundan aquí en Madrid. Son una banda que hacen rock, punk, metal. Y su primer trabajo, el tema que hemos escuchado, pero vamos a empezar. Vamos a decir el tema que hemos escuchado de ellos. El tema se llamaba Vende Humos. En enero del año 21 sacan su primer EP llamado Pug and Roll y en enero del 23 sacan su segundo EP llamado Beware Pugs. Ellos se consideran que hacen un punk rock, pero Pug, P-U-G, Pug. Pero también tienen, pues, lo que suena al fondo, pues, algo de ska, ¿no? El tema lo hemos extraído de su último trabajo que se llama Seguimos en Pie, de este año 2024, también en formato EP. Y el tema Vende Humos. Mejor preocúpate más por llegar a fin de mes, la solución universal del desarrollo personal a la mínima. Antes nos sonaban desde Vancouver, en Canadá, la banda Punitive Damage, una bandaza de hardcore punk. Ellos en el año 2022 sacan su debut, su álbum debut llamado This is the Blackout. Aunque esta banda se fundó en el año 2018 con un line-up de bandas de otras bandas de la escena como Herkova. Bandas de la escena de el hardcore punk de Canadá, pues llegaban esta bandaza potente, los Punitive Damage. Para mí, una bandaza. La escuché hace poco y quedé muy, muy, muy encantado por lo que hacen. El tema que hemos sacado se llamaba Baptism of Fire, de esta bandaza, como dije, que nos llega desde Vancouver, en Canadá. Bueno, seguimos aquí en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro, y nos vamos a una banda que se llama Benco. Es una banda de punk que surge desde las profundidades de La Mancha, de Castilla-La Mancha. El origen y el significado de nombres es Victoria en Esperanto. Es una declaración en firme de lo que este proyecto significa para ellos: una pequeña victoria contra el desánimo, la inercia y la erosión que provoca alrededor del tiempo o del paso del tiempo. Acaban de sacar su primer EP en el año 24, en este año, en junio. El EP se llama Prender la Llama, pero el tema que vamos a extraer nosotros se llama Generación Viral, Benco. We'll be right back. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos aquí en el episodio número 1 de Radical Sonoro. Son la banda de Santa Cruz, California, la banda Drain, así como una bandaza de hardcore crossover. Ellos se fundaron en Santa Cruz, California, en el año 2014 y el 2015 entró lo que es el quien es ahora su vocalista, que fue el que le dio ese estilo a la banda, y se fundaron con estudiantes de la Universidad de California en Santa Cruz, que tocaban allí diferentes estilos y se juntaron y formaron esta bandaza en el año 2014, que siguen tocando, por cierto. Su primer trabajo discográfico se llamó California Cursed, y después ya es en el año 2020. En el año 2023 sacaron Living Proof, pero antes sacaron un demo en el año 2015 llamado Demo 15 y Son Songs, y varios EPs. En el 2016 sacaron Overthinking, en el 2017 Time and Not At Last, y en el 2021 sacaron Watch You Burn. Hemos escuchado el tema de Drain, Feel the Pressures, del trabajo California Cursed del año 2020. Antes ya estábamos escuchando a otra banda, esta banda Benco, que nos llega desde Castilla-La Mancha, también una zona afectada por la Dana de este increíble lo que ha pasado en Valencia, la comunidad valenciana, en parte de Málaga, en parte de la comunidad de Castilla-La Mancha. Y nuestro sentido pésame. Este programa, como te dije en principio, está dedicado a la memoria de las víctimas de la Dana de Valencia, y es que las imágenes son terroríficas. Recuerda que lo podrás escuchar en directo, en podcast, todos los lunes por agorasolradio.org a partir de las 22:30 hora de España, los martes a través de radiocuda.com a partir de las 18:30 hora de Colombia, y en cualquier momento lo podrás escuchar a través de Spotify y a través de iVoox. Bueno, seguimos aquí en este programa, episodio número 1. Después de 3 años, volvemos a las redes, a la música, a Gora Sol Radio, nuestra casa. Vamos a escuchar una banda que nos llega de Santa Cruz de Bolivia, formados en el año 2012. Ellos se llaman Lúcido. Son bandas que mezcla el punk, el rock y un poco, no sé, podríamos decir que también le meten también al grunge, podríamos decir también. Vamos a escuchar esta banda Lúcido, que nos llegó, nos lo enviaron a través de Radical Solo radio@gmail.com, y esta banda, como dije, es una banda que aporta de manera constante al movimiento punk de Bolivia. Así que vamos a escuchar al Lúcido punk rock cruceño aquí en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. El tema que vamos a lanzar se llama Cráter. Lúcido, desde Bolivia, Santa Cruz. Yeah. casa de su madre. No hay laburo ni el repartidor. Voy pagando los impuestos con estrés y mala sangre. Me tiro un pedo en medio de un ascensor. Banana y soda, un combo explosiva. Por la mañana huele mucho mejor. Son mis soldos de protesta mientras pico y tomo alcohol. Que el día fuerte, que el día fuerte. Que apifernet, que apifernet. Que el borbolina. Hijo de puta y la de puta madre que lo reparió. Estoy cansado del pasado y del presente búfalo. Ya son hay más de la mañana cabeceando el salchichón. La caja boba me salpica de diarrea la razón. Bueno, seguimos en directo. Bueno, en directo, ¿por qué diré directo? No, seguimos en directo porque lo estamos grabando en directo, pero es un podcast. Se llama Radical Sonoro y lo podrás escuchar todos los lunes, 22:30 de España, por agorasolradio.org, y todos los martes de 18:30 hora de Colombia por radiocruda.com, y por supuesto a través de Spotify y a través de iVoox. Me puedes buscar como Radical Sonoro. Hemos escuchado a una banda que nos llegaba desde Argentina, se llama Áspera. Esta banda fundada en el año 2000 en Buenos Aires, Argentina. Una banda que, bueno, mezcla metal, aunque ellos dicen que pues, se autodefinen como la primera banda de metal bizarro en Argentina, conformada por músicos de renombre de la escena metal nacional de Argentina. Están entre el metal y el heavy metal. Hard rock también podemos decir que meten en su estilo musical, y sumado a líricas humorísticas y relatan anécdotas extravagantes. Bueno, esta banda, como dije, que se fundó en el año 2000 en Argentina, tienen varios álbumes de estudio. En el 2006 sacaron Bizarra Actitud de Seguir con Vida. En el 2010, Hijo de Puta, El Viaje al Centro de la Verga. En el 2012, Cada Vez Más Pelotudo. En el 2014, Incogibles. En el 2016, La Concha de Dios. En el 2017, Grandes Éxitos. En el 2019, Garcha 2 por Tu 2 La 2. En el 2021, un EP llamado Pija. En el 2011, un álbum en vivo llamado Live in Villa La Verga. El 2018, el tema que hemos escuchado era de esta banda Áspera de Argentina. El tema era Hijo de Puta, extraído de su trabajo Hijo de Puta del año 2010. Antes sonaban Los Cruceños de Santa Cruz de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. En Bolivia eran Lúcido con su tema Cráter. Una banda que hacen punk con cositas de grunge. Ellos se fundaron en el año 2012 en Santa Cruz. Y acá, bueno, están grabando, siguen grabando. Y lo que hemos escuchado es un tema que va suelto. No hay ningún trabajo editado de forma... No hay CDs, no hay EPs, solamente temas. Van grabando temas, van soltando temas y lo van subiendo. Ellos eran Lúcidos desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Vamos a escuchar una banda de madrileña que es integrada por inmigrantes colombianos, como se denominan ellos, Colombian Immigrant Hardcore Band. Ellos se llaman First Line y tienen un nuevo trabajo llamado Legalize, que acaba de salir hace nada. Vamos a escuchar un temazo de ellos que se llama Preso. Se llaman First Line, que por cierto, es una banda que, bueno, seguramente lo estaremos entrevistando aquí. Que por cierto van a estar tocando el sábado 9 de noviembre en un festival que se llama, que lo hace nuestro amigo ex de Fuerza de Lucha. Esta banda que conocemos todos, Fuerza de Lucha, una bandaza que de verdad a mí me gustaba mucho y lástima que se separaron y que lo montan allí en Murcia el sábado 9 de noviembre con bandas como 1991, Push, Spira, Volga, Neboas, First Line y Aborigen. Es un festival en su volumen número 2 que se llama, bueno, ahora os voy a decir, voy a buscarlo por aquí. Bueno, ahora lo digo. Vamos a escuchar entonces el tema Preso, First Line, desde aquí de Madrid, con integrantes colombianos. Forma escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Episodio número 1 de Radical Sonoro en podcast por agorasolradio.org. Los lunes 22:30 hora de España, los martes 18:30 hora de Colombia por radiocruda.com. Esta banda que se llama Algara y es una banda que, como se denominan ellos, Guerrilla Sonora Ibérica, proceden de Barcelona. En el 2020 sacan un EP llamado Enamorados del Control Total. Ese mismo año sacan otro EP llamado Una Cosa Más Sin Sentido Alguno, usada para hacer rico al mismo de siempre. Y su trabajo más reciente llamado Absortos en el Tedio. Algara, esta banda de Barcelona que hemos escuchado el tema Otra Generación Más, extraído del trabajo Absortos en el Tedio Eterno, suenan aquí en Radical Sonoro. Canciones para el proletario del siglo XXI. Un cuarteto, Algara. Buena banda, me gustó. Año tras año, vida tras vida. Antes sonaba los First Line, una banda que está integrada por jóvenes de Colombia. Ahí mis panas de Colombia, como se denominan ellos, Colombian Immigrant Hardcore Band, de aquí de Madrid. Acaban de sacar un trabajo llamado Legalith por Asilo Records. Y bueno, lo que nos están escuchando y quien dé tiempo, porque este episodio lo podrás escuchar lunes a las 22:30 hora España. Te invitamos el 9 de noviembre en el From the Desert volumen 2, hecho en Murcia, en la crítica Puente Tocinos. Anticipada 20 euros, taquilla 25 euros. A partir de 16 horas van a estar 1991, Puch, Spira, Volga, Neboas, First Line y Aborigen. Está este festival que hay que apoyarlo, que año tiene todo muy buena pinta. Bueno, seguimos en este primer episodio. Ya llevamos 49 minutos de este primer episodio de Radical Sonoro y bueno, a ver qué tal está saliendo después de 3 años sin pisar una radio. Lo puedes buscar en las redes sociales, en X o X, como lo quieras decir, en Facebook o en Instagram, estamos como Radical Sonoro. Oye, vamos a seguir, que nos queda poco ya. Vamos hasta Estados Unidos, Long Island. Y vamos a escuchar esta bandaza que se llama Regulate. Por cierto, el vocalista de esta bandaza es de origen colombiano, se llama Sebastián Pava. Así que ahí, dándole todo por todo el mundo. Su primer EP se llamó Corrupt en el 2014. En el 2016 sacaron Years of Rage, formato EP, y su primer trabajo fue In the Promise of Another en el año 2018. Llega desde Long Island, Nueva York. Se llama Regulate y el tema que vamos a colocar se llama In The Moment. Regulate, Radical Sonoro, por Agora Sol Radio. Yeah. Radical Sonoro. Seguimos el episodio número 1 de Radical Sonoro. Sonaban desde Quebec, una banda de punk hardcore de los años, bueno, sí, influencia de los 80, fundada en el 2016, esta banda llamada Barlope, que nos llegaban desde Barlope, no sé francés, pero bueno, nos llegan desde Francia, desde Quebec, de la ciudad de Quebec. Su trabajo se llamaba Le Péril Walker, que es un trabajo que se editó en el año 2023, y antes sacaron en el 2019 Chasen Le Gath, y en el 2017 sacaron Set Lex. Barlope, me gusta esa banda, y el tema que hemos escuchado era View Damage Collateral. Antes se llamaban Regulate, desde Nueva York, desde esta banda fundada en Nueva York, en Long Island, una banda de straight edge, una banda que está pegando fuerte en Estados Unidos y en Latinoamérica, ha ido a tocar varias veces a Colombia. Bueno, el vocalista es de descendencia colombiana. El tema que hemos escuchado de los Regulate era In the Moment, extraído de su trabajo Regulate del año 2022. Nos vamos hasta Moscú y vamos a escuchar esta banda que se llama The Dead President, una banda de Scarcore, fundados en el año 2009. Se llama, como dije, The Dead President, una banda que sacaron un LP. Bueno, tienen ya 6 LPs fuera. En el 2018 sacaron Horn Hoff, con la gente de Horn and Hoff Record, The Dead President, sacaron su primer trabajo, una banda que mezcla el punk, ska y el loy. Bueno, ahora cuando volvamos hablamos un poquito de ellos. Bueno, vamos a hablar de ellos una vez. En el 2011 sacaron Beats Inside Us. En 2012 sacaron No Compromise Till Death. 2013 Death to the Puppeteer. En el 2014 Ska Against Racism. En 2016 Religions of World Supremacy. En 2017 sacaron un split con una gente que se llamaba Arcady Kalk, llamado National Grace, y en el 2018 sacaron More Than Music. Bueno, lo dicho, ellos son, nos llegan desde Moscú, se llaman The Dead President y suenan aquí en Radical Sonoro por agorasolradio.org. El tema de los Hooligans, el tema se llama Hooligans, de su trabajo Religions of War. Radical Sonoro. Bueno, ya casi estamos ya entrando a la recta final de este primer podcast, de este primer episodio número uno de Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Recuerda, todos los lunes 22:30 hora de España y a través de radiocruda.com los 18:30 hora de Colombia los martes. Lo que sonaban era una banda que se llama Lutra, que nos llegaba de Bratislava en la Eslovenia. Su trabajo, lo que estamos escuchando era Okovi Kausu de su LP del mismo nombre del año 2018, pero en el 2016 sacaron un primer EP llamado Polnok y en el 2015 sacaron Zen. Eran Lutra, que nos llegaban desde Bratislava en Eslovenia. Antes sonaban desde Rusia una banda de skatecore llamada The Dead President con un tema llamado The Hooligans, extraído de Religions of the World Supremacy del año 2016. Bueno, vamos a escuchar algo de metal para los amantes de este género. Nos vamos hasta Irán, hasta la ciudad de Teherán. Esta banda se llama Cat Season. Es una banda de metal bastante, bastante interesante. Ellos mezclan el death metal con el deathcore y el new metal. Esta banda, Cat Seasons, la estuve buscando por ahí y ya tienen un trabajo llamado Revolution, que es donde hemos extraído ese tema que vamos a colocar en breve, que se llama... No, el tema lo hemos extraído, sí, de Revolution. El tema se llama Black Ocean. Y esta banda, cuando volvamos, hablamos un poquito más de ellos. Cat Season desde Teherán, en Irán. Black Zen es el nombre de su tema. Metal. Thank you. Escuchas Radical Sonoro. Episodio número 1 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Sonaban desde la banda que acaba de sonar hace un momento, se llaman ABC Youth, una banda que nos llega desde Malasia, entre el Skalpun y el Oi, fundados en Petaling Jaya, en Malasia, en el año 2016. Su álbum debut se llamó On the Street en el año 2019. Me gusta esta banda, muy buena banda, la verdad. Eran ABC Youth desde Malasia. Ellos se fundaron en el 2016. Y están haciendo un nuevo EP llamado Punks and Skin, que está en proceso de grabación. Antes sonaban los Cat Season desde Irán, desde Teherán, extraído de su trabajo Revolution, el tema que hemos escuchado, bueno, el tema que hemos escuchado de los ABC, Jove, era Les Skakin, de su trabajo On the Streets. Y el tema que hemos escuchado de Cat Season de Teherán, Irán, era Black Ocean, de su último trabajo Revolution, que lo acaban de sacar en este año 2024. Antes sacaron un EP llamado Late Repentance. Bueno, vamos hasta Zimbabue, hasta la ciudad de Harare, en Zimbabue. Vamos a escuchar esta banda que se llama Dividing the Element, una banda de metalcore africana que se fundó en el año 2012. En su discografía tenemos Pakaipa, extraído como un single en el año 2020, que eso fue lo último que han grabado. Y su primer trabajo, o único trabajo que acaban de sacar, o que sacaron, fue Dividing the Element del año 2018. Vamos a escuchar el tema Kumba Kamusha. Ellos son Dividing the Element desde Harare, en África, en el país Zimbabue. Aquí en Radical Sonoro, en nuestra recta final del episodio número 1. Va noche magana ¡Ay, güey! Recta final del primer episodio de Radical Sonoro, de este podcast nuevo que estamos trayendo para todos ustedes. Tristes hoy por lo que ha pasado con la Sarana en Valencia, en la comunidad valenciana, de verdad. Nos sonaban desde lo que hemos escuchado era Fudigish, una banda sudafricana que hacía un ska punk de Johannesburgo, Sudáfrica, fundada en 1997. Esta se llama en Johannesburgo se fundaron. Esta banda sigue presente dentro de la escena sudafricana. Su primer trabajo se llamó Scanning Union en 2000, 2002 Southern Ska Stomper, Exploited and Distorted en 2004, Roll with the Punchers en 2007, Set List en 2011, Crazy Friend en 2013, un álbum en directo llamado The Flaming Funnels of Fuzzy en 2020 y Fuzzy Kish en el 2022. Hemos extraído del trabajo Set List del año 2011, el tema que hemos escuchado de ellos será Lidlberg. Que se acerque el fin mientras tenga el amor. Y antes sonaban desde Harare, Zimbabue, a la banda Dividing the Element con su tema Kumba Kumasha, extraído de ese mismo trabajo del año 2018. Bueno, nosotros nos vamos a despedir de este primer episodio, ya casi llegando al final. Vamos a escuchar un tema muy rápido. Esta banda se llama Desclate y se fundaron en el año 2022 en el noroeste de Murcia. Vamos a escuchar un tema que se llama No Tengas Miedo. Volvemos y nos despedimos. Episodio número 1 de Radical Sonoro aquí en Agora Sol Radio, en la 3W.agorasolradio.org. Desclate, No Tengas Miedo. Bueno, llegamos al final de este primer episodio de Radical Sonoro. Agradecer a la gente que nos va a escuchar a través del podcast, a través de agorasolradio.org, los lunes a 22:30 horas de España y los martes a través de radiocruda.com, 18:30 horas de Colombia. Y por supuesto a través de iVoox y Spotify. Muchas gracias. Lo puedes escribir a radicalsonororadio@gmail.com. Hemos escuchado a la banda Desclatic desde el noroeste murciano con su tema No Tengas Miedo, extraído de su trabajo No Tengas Miedo. Y nos vamos a ir en este primer episodio una banda que nos llega desde México. Una banda mexicana que mezcla el metal, el hardcore y el punk, surgidos en el año 1996. Se llama Garrobos y nos vamos a despedir con esta banda hasta el siguiente episodio, hasta el episodio número 2. El siguiente episodio número 2, esta banda Garrobos, en el año 96 se fundaron. Y bueno, vamos a escuchar el tema con que nos vamos a sacudir el cráneo. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias por la sintonía. Y esto fue Radical Sonoro en su episodio número 1. Radical Sonoro.